15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Rocktopía, como cada semana, a esta misma hora, en este mismo punto del dial, a través de la FM, también a través de internet, si nos escuchas a través de las emisoras online que tienen a bien emitir Rocktopía cada semana, o también a través de nuestra página web rocktopiaradio.wordpress.com, donde puedes encontrar nuestros podcasts para que te los descargues, para que escuches Rocktopía donde y cuando quieras. Conexión vía redes sociales a través de Facebook, haciendo una búsqueda de páginas a nombre de Rocktopía Radio y dándole a me gusta si es que te gusta. Los saludos de quien te habla, Rafa Llorente, por delante casi una hora de rock y de radio, a la cual llamamos ya durante 11 temporadas Rocktopía. Aquí comienza Rocktopía, por lo tanto, rock y radio. Rocktopía, rock y radio. Discos del pasado como de costumbre para abrir el programa cada semana, álbumes que se conjugan en pretérito y en el caso que nos ocupa en el día de hoy, se pueden calificar con palabras como histórico o legendario. Cuando el otoño de 1970 estaba a punto de nacer, también lo hacía el segundo trabajo de Black Sabbath. Paranoid comenzó a grabarse en el verano de aquel año, tan solo 4 meses después de que el primer disco de la banda fuese lanzado. Era una manera de aprovechar el tirón que había supuesto el estreno discográfico de los de Birmingham, el cual había causado un revuelo muy notable y bastante inesperado. Sin todavía demasiadas ideas en la cabeza, empezaron los primeros pasos de la creación de Paranoid. Pocas ideas, pero mucha inspiración y un grupo en plena ebullición. Warpix fue el título elegido primeramente para bautizar el disco, pero la autocensura del sello discográfico prefirió otorgar ese honor a la última canción compuesta para el álbum, Paranoid, un tema escrito en el mismo estudio de grabación en muy poco tiempo, simplemente destinado a ser un corte de relleno para un disco que se estaba quedando muy corto en cuanto a duración. El estado de gracia de Black Sabbath hizo que aquella canción improvisada se convirtiera en el single más exitoso de toda la historia de la banda. Es nuestro disco del recuerdo, nos vamos al año 1970 y escuchamos uno de los álbumes más influyentes de la historia del rock, Black Sabbath y su inmortal Paranoid. We'll be right back. Paranoid Black Sabbath, número uno en países como Alemania o Dinamarca en el momento de su edición, en aquel año 1970. En tan solo un año habían publicado su primer álbum Black Sabbath y este Paranoid, para ser dos piezas fundamentales en la historia de la génesis del heavy metal. Paranoid Black Sabbath, el disco del recuerdo de la edición de hoy de Rocktopía. Acabamos de escuchar Paranoid, una canción seminal, la cual ha sido versioneada en directo por grandes nombres como Metallica o Queens of the Stone Age, entre otros, y evidentemente en menor escala a nuestros próximos invitados. Y es que Paranoid ha sido de la partida en los repertorios de directo de los también ingleses Furion. Con su anterior obra Gravitas, un álbum de debut editado de forma tardía hace un par de años, hicieron que no pocos se fijaran en ellos. Luego se patearon media Europa tocando en directo en todo tipo de locales, en muchos casos sin demasiada afluencia, pero Furion demostraron así precisamente durante esos conciertos que ellos están hechos de otra pasta, de esa de la que están cuajados los héroes del rock de siempre, cualquiera que sea su repercusión o popularidad. Lost Salvation es la confirmación de una banda que ha demostrado su compromiso y ganas de labrarse un futuro a pesar de estar formados por músicos ya veteranos. Furion vuelven con un álbum de 10 canciones y menos de 45 minutos de duración, como en los viejos tiempos, para que no sobre nada y todos sus temas posean una identidad propia que construye un todo de considerables proporciones. Quizás sean sus propias vivencias musicales las que hagan de su propuesta una amalgama armoniosa de hard and heavy clásico con tonalidades alternativas que recuerdan a bandas como Alice in Chains, para luego agrupar las piezas con ejecuciones precisas y cierto sentido de modernidad. Canciones como Wiseman para atestiguarlo. Es Lost Salvation, el nuevo álbum de los luchadores Furion, el disco de portada esta semana en Rocktopía. Furion. Wrapped around you like a hole you never know. Wiseman, una de las canciones incorporadas al nuevo disco de Furion, un álbum titulado Lost Salvation, el disco de portada esta semana en Rocktopía, unos Furion que volverán a la carretera, volverán para presentar este su nuevo disco, esperamos que con más suerte, con mayor reconocimiento y popularidad. De momento Furion, los encargados de hacerse con el disco importante hoy en Rocktopía. Uno de los proyectos hard rockeros más prolíficos de los últimos tiempos es el que agrupa bajo el seudónimo de Impera a personajes como el estupendo vocalista Matt Alfonsetti, al magnífico guitarrista Tommy Denander o al jefe de la historia, el batería JK Impera, que es quien evidentemente da nombre al combo. Prácticamente un disco por año hasta llegar a Empire of Sin y todo sin bajar el listón en ningún momento, hard rock de rúbrica escandinava, pero con miras bastante norteamericanas. Lo mejor de ambos mundos en canciones como Thunder in Your Heart es Empire of Sin, el lanzamiento de 2015 de Impera. Whole world believing. quizá no músicos archi mega conocidos en el plano del rock global, pero sí gente de mucho prestigio dentro de esa escena de hard rock dentro de Europa, gente como Matt Alfonsetti, como el estupendo guitarrista Tommy Denander o como el batería JK Impera, que hace de maestro de ceremonias para este proyecto Impera que lleva su nombre Empire of Sin, su nuevo disco y esta canción que acabamos de escuchar, Thunder in Your Heart, Impera en Rocktopía. Ahora nos quedamos en Madrid para presentaros a uno de los mejores grupos y de los más internacionales de nuestro territorio, El Dorado. Una banda de crecimiento gradual que llega hasta nuestros días con Karma Generator como su flamante nuevo trabajo, superándose a sí mismos hasta llegar a completar el que probablemente sea su disco más completo. Un disco estupendo, de nuevo producido por un productor de prestigio internacional como Richard Chiqui. Excelente álbum que está siendo presentado por dentro y fuera de nuestras fronteras, y es que El Dorado estarán o han estado el jueves 5 de marzo en Badajoz, en el Café Concierto Mercantil, el viernes 6 de marzo en Cádiz, en la Sala Supersonic, el sábado 7 de marzo en Estepona, en Málaga, en la Sala Louis Louis, y el viernes 13 de marzo en Madrid, en la Sala Penélope. Luego saltan a Europa con fechas en Francia, Austria, Suiza, Alemania o Reino Unido, para volver a España el 10 de abril, en Zaragoza, en la Ley Seca, el sábado 11 de abril en Barcelona, en la Sala Rasmatas, para el domingo 12 de abril estar en Torredembarra, en Tarragona, en La Traviesa. Con The Max también van a estar en mayo en sitios como Vitoria, como Valencia o como Murcia. En fin, que El Dorado no van a parar de tocar y demostrar su solvente directo, así que puedes consultar su página web porque seguro que van a tocar cerca de tu casa. Nosotros los escuchamos con una de sus nuevas canciones, Hipernova. Este es un disco destinado a ser uno de los mejores del año, Karma Generator. Lo firman El Dorado. We'll be right back. siempre hay más de lo que ves. Nadie te quiso creer. Karma Generator, el nuevo y flamante disco de El Dorado, fechas en montones de sitios en la geografía española: Badajoz, Cádiz, Estepona, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, y después también acompañando a The Max en Valencia, en Castellón, en Santander o en Murcia. El caso es que el nuevo y flamante álbum de El Dorado, para poner el punto y seguido a la edición de hoy de Rocktopía, esta canción que acabamos de escuchar se llama Hipernova y es parte de lo nuevo de El Dorado. Hacemos una pequeña pausa, no te vayas, a la vuelta esto es y va a seguir siendo Rocktopía. This concludes part one. Please insert disc 2. Rocktopía siempre disponible a través de internet. Visita rocktopiaradio.wordpress.com. Escuchas directas, descargas, archivo de programas. Recuerda rocktopiaradio.wordpress.com. Conectados. Abrimos los oídos para escuchar música sin palabras al inicio del segundo bloque cada semana en Rocktopía. Un guitarrista de estudio, un músico a la carta para completar la sección instrumental de hoy en Rocktopía, y es que se trata de Fabrizio Leo. Este guitarrista de Italia comenzó a tocar la guitarra por sí solo cuando tan solo contaba con 6 años, para luego escuchar con atención a guitarristas de los 80 como Frank Gambal o Greg Howe. ¿Quién le iba a decir a él que, pasado el tiempo, el descubridor de sus héroes, esos guitarristas que él idolatraba, Mike Verney, también sería su mentor? Un guitarrista de lujo al lado de estrellas de la música popular italiana como Laura Pausini o Eros Ramazzotti, un Fabrizio Leo que publicaba un nuevo álbum, el tercero de su carrera, y cuyo título es el de Spectrum of My Past. Esta canción se titula Ser Giuliani y es parte de este álbum repleto de clase. La guitarra de Fabrizio Leo ocupando nuestra sección instrumental. We'll be right back. escudero de lujo para estrellas de la música popular italiana y también haciendo lo propio con su carrera en solitario que llega hasta su tercer capítulo, Fabrizio Leo. Este es su tercer álbum, se llama Spectrum of My Past y posee canciones como Ser Giuliani, que es la que se ha ocupado de la sección instrumental esta semana en Rocktopía. Él desde Italia, Fabrizio Leo. Rocktopía. Dejamos la Europa mediterránea y viajamos hasta Hamburgo para conocer de primera mano el nuevo disco de los progresivos Silvan. Una de las bandas más elegantes del panorama sinfónico actual, herederos del legado de los grandes nombres de un género, el cual ellos han sabido actualizar en su justa medida sin dejar de lado los guiños al pasado más en boga. Home es el título de su nuevo álbum concepto en el que Silvan renuevan su gusto por los álbumes temáticos a través de su música de seda, cuajada de lirismo y de sosegados ambientes rotos solo de vez en cuando. Así, de repente, nos encontramos con canciones de pulso más alto como Point of No Return. Es Home lo nuevo de los alemanes Silvan. Gotta rule it out. I gotta bring them down and find a way somehow. Speak to me every day. Voices inside my head. I must not take the charge. That's what the voices said. Time to hesitate. Feel how it starts to burn. Approach the final day. The point of no return. Yeah. el lirismo y la reflexión musical, y en este caso también vital, partes de ese compendio que significa la música de Sylvan. Este es su nuevo álbum, un disco titulado Home, y canciones como Point of No Return, que es la que todavía suena coleando de fondo. Lo nuevo de Sylvan, lo nuevo de la banda de Hamburgo, lo nuevo de una de las bandas más elegantes del panorama sinfónico europeo. Desde Austin, Texas, un lugar prototípicamente americano, vienen grupos tan poco ortodoxos como And You Will Know Us by the Tree of Dead, el extenso apelativo de una banda que llega a su segunda década de historia, publicando su noveno disco titulado simplemente 9. Conrad Keeley y Jason Rees se conocieron en el colegio siendo chavales en Hawái y han llegado hasta nuestros días empuñando muy solventemente los argumentos del rock independiente americano cuajado de profundidad estilística y de épica alternativa. Trail of Dead, como acostumbran a llamarse para acortar el nombre, dicen de su nuevo disco, este álbum trata del sentimiento de pérdida y la forma en que todos lo hemos experimentado. Esperamos que te identifiques con ello. Si no es así, significa que no eres humano y que debes morir. Así de categóricos se muestran Trail of Dead. Esta canción se llama Sound of the Silk. Ellos, And You Will Know Us by the Trail of Dead. Carry me. light when the sun is at its height. Its bright rays already warming the path outside that leads down the gravel drive and out into the trees, scattered open the trees. Spread around along this maze of winding roads. Always good for those gonna shoot the city lights and make their way out past the honky tonks and shoot roads into the heart of the real Texas. Out past the churches, past brand new buildings, the elite God-fearing estates, the faces of wealth. Soulless fabric of broken society, past the network of cell towers and water towers, and back into the more fierce eternity, the one worth fighting for, the one worth killing for. Desde Austin, Texas, una banda difícilmente imitable, transitan por su segunda década de historia, And You Will Know Us by the Trail of Dead, publicando su noveno disco, un disco simplemente titulado 9, con canciones como Sound of the Silk, que es la que acaba de sonar ahora mismo en Rocktopía, And You Will Know Us by the Trail of Dead. Rocktopía. Rock y radio. Comunicación y música. FM. Dimensión sónica. Radiofonías. Audiotexturas. Rocktopía. Dos palabras. Rock y radio. Actualidad por sus conciertos en nuestro territorio y también por la reciente edición de su nuevo disco. Los siguientes momentos del programa los van a ocupar Smash Into Pieces. Grupo joven de imagen muy moderna y cuidada, gracias a su anterior álbum tuvieron la oportunidad de abrir para Amaranth en toda Europa e incluso de tocar como teloneros de Alter Bridge en un estadio de Estocolmo. Festivales veraniegos y buena acogida en su Suecia natal, donde han llegado a ser número 2 de ventas en las listas de rock. Esas son las credenciales para que Smash Into Pieces vuelvan con Apocalypse DJ, su nuevo trabajo, con el que continúan la senda abierta con ese hard and heavy de corte muy moderno, melódico, contundente por momentos y con una gran producción sonora como base. Smash Into Pieces, que vuelven en estos días a nuestros escenarios, el jueves 12 de marzo en Barcelona en la sala Rock Sound, el viernes 13 de marzo en Valencia en Paberse Matao y el sábado 14 de marzo en Zaragoza en la sala Utopía, para terminar esa gira el 15 de marzo en Madrid en la sala We Rock. Nosotros mientras tanto los escuchamos con Don't Wake Me Up, buena banda, Smash Into Pieces. Cause I bombásticos por momentos, como en algunos cortes, como en esta canción llamada Don't Wake Me Up. Estos suecos jóvenes, realmente con una imagen que cuidan mucho, que forma parte realmente de su idiosincrasia, esta banda llamada Smashing to Pieces, con su nuevo disco Apocalypse DJ, que van a estar presentando dentro de nuestras fronteras. Jueves 12 de marzo, Barcelona, Sala Rock Sound. Viernes 13 de marzo en Valencia, en la Sala Paverse Matao. Sábado 14 de marzo en Zaragoza, en la Sala Utopía. Para terminar esa gira estatal, el domingo 15 de marzo en Madrid, en la Sala We Rock. Nosotros los hemos escuchado con este Don't Wake Me Up, perteneciente a ese Apocalypse DJ, el álbum que Smash Into Pieces están presentando en nuestro territorio, desde Suecia, y sonando así de bien, Smash Into Pieces. Con ellos despedimos la edición de hoy de Rocktopía. Nosotros volvemos la semana que viene, misma hora, mismo punto del dial. Muchas gracias por la escucha. Nos encontramos aquí dentro de 7 días. Los saludos de quien te habló, Rafa Llorente. Hasta entonces, ya sabes, que seas muy feliz. Hasta luego.